De malicia andaba bien, pero estaba envejeciendo. Se miró al espejo. No le gustó nada. Ya mismo me voy a Rumania y me hago el tratamiento de la doctora Aslan. Y en dos llamaradas apareció esa mañana en Bucarest. Ya en el centro de rejuvenecimiento Juventescu, pidió hablar con el médico en jefe. Soy el diablo, camarada. Vengo a rejuvenecerme. ¿Se me vino en ayunas? El diablo dijo que sí con la cabeza. El médico en jefe lo hizo desvestir, lo examinó, lo metió en la máquina del tiempo, lo sacó, lo volvió a meter, pero nada. No me rejuvenece, camarada, me cacho en 10. Camarada diablo, así la cosa no va. Con la ciencia ficción no vamos a ningún lado. ¿Qué le parece si volvemos al realismo socialista, Un buen análisis de sangre, las tisanas de nuestros abuelos, ¿qué tal? Métale, camarada, métale. El médico en jefe le sacó sangre con una jeringa, la vertió en una probeta y la dejó en la mesita de mármol al lado del biombo de damas. No, si no hay como un buen análisis, vístase que le preparo el preparado. El médico en jefe le preparó el preparado. Después le entregó la botellita marrón. Me va a tomar 2 cucharaditas en ayuna por la mañana, antes de la primera maldad. Un emisario del régimen lo va a ir a ver para control y recibo. Deje todos los datos en secretaría y me va caminando despacito, me deja pasar una hora y hoy mismo me empieza. Y mientras el diablo abrazaba emocionado al médico en jefe, por detrás del biombo de damas asomó la mano subrepticia de un raro hombre de mirar sombrío. La mano vertió un poco de sangre de la probeta en un tintero de cobre y desapareció. Ya en su habitación del Hotel Juventus, el diablo esperó. Al cumplirse la hora, se tomó íntegro el contenido de la botellita. Después, se miró en el espejo del tocador. Primero, se vio como siempre, muy mayor. Después, vio a un hombre maduro. Enseguida, se vio joven. Después, un adolescente. Después, tocó el espejo con el dedo y dijo, «¡Lindo, nene, lindo!». En eso, golpearon a la puerta. ¿Quién es? El doctor. ¿Qué doctor? El doctor Faustus. ¿Para qué es? Emisario del régimen, control y recibo. El diablo abrió. El doctor Faustus entró. Era un hombre raro, de mirar sombrío, y llevaba en las manos una pluma de ganso, un pergamino enrollado y un tintero de cobre. Apoyó todo en el resuar del tocador, desenrolló únicamente la parte de abajo del pergamino, mojó la pluma de ganso en el tintero, se la alcanzó al diablo y le dijo, firme. El diablo firmó. El doctor Faustus guardó todo en los bolsillos de su paletó de astracán. Con un visaje repentinamente adulto en su rostro añiñado, el diablo preguntó, ¿no nos hemos visto antes, doctor? Que yo sepa. Juraría que lo he visto antes, dijo el diablo, y no resistió la tentación de volver a mirarse en el espejo. El doctor Faustus se despidió. Ya en la calle, tiró la pluma de ganso, tiró el tintero de cobre, desenrolló totalmente el pergamino, leyó el encabezamiento que decía en bellas letras góticas, rescisión de contrato, y empezó a correr.